A pesar de una movilización muy grande, digamos, la aprobación del código ya estaba prevista de antemano, digamos, los números ya el bloque oficialista de Juntos ya los tenía. O sea, es una banda que tiene 13 integrantes, más un uniBloque del GEN, que es Gastón Crespo, que en realidad uniBloque entre comillas, porque bueno, Gastón Crespo ahora es candidato dentro de la lista de Juntos, así que podemos hablar de un bloque de Juntos que tiene 14 integrantes y que ya tenía, son 24 bancas en el Consejo Deliberante, ya tenía de antemano garantizada la aprobación y claramente la movilización no les movió un pelo, digamos, ya hicieron lo que tenían previsto. Lo que sí pudimos escuchar en el recinto ahí del Consejo Deliberante son algunos de los argumentos que, bueno, ya los habían expresado en las reuniones de Comisión de Seguridad, que fue donde se estuvo discutiendo durante estos 3 años, 4 años en realidad, el Código de Convivencia. Y escuchar un poco los argumentos también de la oposición, del bloque del Frente de Todos, que se opuso en este caso al código de convivencia. Algunos de esos audios los tenemos, cuando ustedes quieran los escuchamos, donde ahí vamos a poder ver un poco más qué dijeron, digamos, para justificar la aprobación de este código. Dale, vamos a escuchar un poco lo que sucedía hoy por la mañana en el Consejo Deliberante. Creo que el código de convivencia, si bien ha tenido, como resaltaba Romina Cayón en su presentación, modificaciones desde la primera versión que fue enviada por el Ejecutivo, sigue teniendo un problema fundamental, y es que profundiza desigualdades, profundiza la segregación socioespacial de nuestra ciudad y tiene una profunda mirada cafocentrista. Es un código que, si bien Romina decía que es un código que garantiza derechos para todos y todas, yo creo que no, que no es un código que garantiza derechos para todos y todas por igual. Creo que cercena el derecho al trabajo, también en algún punto el derecho al esparcimiento, ya lo voy a explicar por qué, y el derecho a la protesta. Creo que no ha tenido en cuenta la gran complejidad que tiene nuestra ciudad, una ciudad muy plural y lamentablemente cada vez más desigual en términos socioeconómicos. Y la verdad es que desde la mirada que ha tenido la redacción de este código, de vuelta con una mirada clase media y gastrocentrista, tiende a invisibilizar esas desigualdades que logra esa tan ansiada norma. Entiendo perfectamente, y de hecho amo los animales, pero también tenemos que pensar en el desamparo de las personas. Bueno, todos los compañeros que estaban en la Plaza San Martín, la policía en ese momento, año 2017, los sacó violentamente. Como ustedes piensan que a la gente le gusta estar tirada en la plaza o en algún lugar haciendo un trueque de la ropa que consigue para poder darle de comer a sus hijos. ¿Alguien cree que eso es así? ¿Alguien piensa que eso a la gente le encanta estar? No es así. Ahí escuchábamos algunas voces, si no me equivoco, la primera era Janina Lamberti, después se me perdieron quienes estaban hablando. Después es Ana Castañeto, esas son las dos voces del Frente de Todos, algunas de las que hablaron del Frente de Todos, bueno, explicando algunos de los argumentos por los cuales rechazaron el código de convivencia, que es justamente tiene destinatarios específicos, más allá de, porque se mencionaba también esta cuestión del maltrato animal, porque el código incluye, en su parte progresista, entre comillas, incluye algunas cuestiones vinculadas al maltrato animal que no estaban en el código contravencional que estaba vigente, pero tiene claros destinatarios que no van por ese lado, sino lo que tiene que ver con la venta ambulante, con todo lo que es la ocupación del espacio público por parte de las personas que trabajan fundamentalmente, con artículos que apuntan a los trapitos, artículos que apuntan a las personas que venden algunas cosas en los semáforos, a los artistas callejeros, digamos, toda la expresión del espacio público que no sea el comercio gastronómico, que es el que avala la intendencia. Ahí sí la ocupación del espacio público puede ser plena. Bueno, lo que no tiene que ver con eso, y bueno, la protesta social es el otro punto, es penado por este código. Y ahí eran algunas de las cuestiones que nombraban estas concejalas del Frente de Todos. Y bueno, también todos esos sectores son los que se estaban expresando justamente afuera. Después, cuando escuchemos los argumentos de los concejales de Juntos, ahí sí también va a quedar más claro, porque digamos, no es algo que escondan, sino que lo dicen explícitamente. Había que ponerle límites a la protesta, y explícitamente hablan del trabajo ilegal cuando se tienen que referir al trabajo de las personas que trabajan precarizadas en la calle, y también cuando hablan de las trabajadoras sexuales se refieren al narcomenudeo. Que esos son, digamos, los argumentos que pudimos escuchar dentro del Consejo Deliberante hoy, que están, digamos, en la otra tanda de audios que tenemos para hacerles escuchar. Sí, como decía, es un proyecto que se viene trabajando hace bastante, incluso seguramente lo exhiban o lo expongan como un logro de gestión de cara a las próximas elecciones legislativas, y nada, tiene ahí unas consecuencias bien concretas para los sectores más postergados de la ciudad en una aguda crisis económica que están viendo cómo poder resolver y cómo llevar el pan día a día a sus hogares. Si querés, escuchamos entonces los argumentos del bloque oficialista en el Consejo Deliberante y vemos ahí cómo planteaban estas cosas de manera abierta y franca. Queremos una ciudad donde todos podamos ejercer nuestros derechos en libertad. Que yo tenga derecho a manifestarme o a protestar no implica que cercene el derecho a circular libremente de nadie. Por eso decidimos elegir o poner un punto medio donde podamos garantizar ambos derechos. A partir de la sanción de esta ordenanza, todas las manifestaciones, respondan a quien respondan, y sean motivadas por lo que sean motivadas, tienen la obligación de garantizar un carril de circulación en la vía pública, siempre y cuando sea posible según la magnitud de la manifestación, por supuesto. Queda terminantemente prohibida la quema de neumáticos y objetos plásticos, y quienes generen daños al medio ambiente o al patrimonio municipal no solo van a ser sancionados económicamente, sino que serán intimados a reparar los daños ocasionados, porque el espacio público es y será siempre de todos los platenses. 4586 del 79, que a su vez estaba en línea con el Código Contravencional de la provincia. Por eso tenía todo ese contenido, si se quiere, vinculado a conductas autoritarias y lógicamente también de otro tiempo. Es por eso que sí se puede comparar esto, porque la norma vigente, la actual norma vigente es esta. Entonces, lógicamente se puede comparar. Y lógicamente que tenemos que decir que vamos hacia una evolución. Y lógicamente que ya arrancamos con esta evolución desde el título nomás. Porque estamos hablando de un código de convivencia y no de un código simplemente contravencional. Que lógicamente tiene contravención, pero que estamos hablando de convivencia. ¿De qué manera garantizamos? Y esto lo hacemos claramente en el artículo 1, cuando habla de preservar el espacio público desarrollando actividades en libertad, respetando los derechos de los demás y la pluralidad de expresiones. Claramente ya tiene otro sentido este código que se propone con los otros códigos. Si es el código de Garro, es el código de uno, de otro, cada uno puede llamarlo como quiera. Este va a ser el código de los platenses. Este es el código que presenta un ejecutivo que hoy circunstancialmente está encabezado por Julio Garro, pero la Constitución no es la Constitución de Alberdi o de Urquiza, que después la utilizó. Es la Constitución de todos los argentinos. Bueno, esto pretende ser lo mismo. Creo que, primero, porque la verdad me llamó mucho la atención la gran movilización que se dio hoy afuera y cómo se fue convocada la movilización, creo que, si bien saquemos la primera parte que acá se habló de ambos bloques de proceso de discusión en los barrios, que si fue bueno o fue malo, la verdad que es un proceso del Poder Ejecutivo. Lo que sí está claro es que cuando el proyecto de ordenanza entró al Consejo Legal, hubo muchas instancias de discusión y han venido muchos sectores más allá de la metodología, que tenían visiones durísimas contra ese código, me incluyo, que tenía una mirada muy negativa, lo hice públicamente en su momento. Pero ese no es el código que hoy estamos votando. Claramente se tomaron muchas cosas en cuenta, otras no. Creo que tiene el código, es un código que tiene cosas muy avanzadas, muy progresistas, que algunos tildan de improbable, de que no se va a cumplir, de que es letra muerta, de que es un sueño, de que es... Ahí escuchábamos las voces del oficialismo. Me queda la duda si el concejal que hablaba al último estaba hablando de este código o de otro, porque lo vendía como algo tan lindo, parecía como cosas improbables y casi revolucionarias, capaz que era de otra sesión. Era Gastón Crespo, justamente, que hasta llegó a decir que en realidad no es un código represivo, es un código progresista. Eso después lo repitió Javier Monroy, también más adelante cuando hablaba. O sea, los concejales que escuchábamos recién eran Romina Cayón, Javier Monroy y Gastón Crespo. Justamente Gastón Crespo, a lo que se refería también es que en realidad la primera versión del código era peor que esta, que es cierto, porque incluía además la pena de arresto, o sea, por muchas de estas contravenciones uno podía ir preso. Bueno, en este caso, o sea, eso lo sacaron, pero después las cuestiones que tienen que ver con el trabajo en la vía pública, con estas cuestiones que estamos remarcando, siguen presentes en el código, con lo cual el contenido que se denomina como represivo no se quitó. Y más allá, porque también Romina Cayón, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad, hacía alusión a la participación de un montón de sectores en el debate. Que si bien es cierto que en las comisiones participó la Comisión por la Memoria, la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría del Pueblo, también muchas de las críticas que esos organismos se realizaron no fueron tenidas en cuenta. Por ahí la del arresto, que es la que siempre remarcan, que fue justamente el elemento de negociar que tenía juntos dentro de ese código, pero después el resto sigue permaneciendo. Y además, no sé si se acuerdan, pero en 2018, o sea, esto se presentó a fines de 2017, en 2018 se hicieron una especie de, ellos le llamaban como asambleas vecinales, que en realidad sí, como no rondas de consulta en los barrios que estaban bastante también, no sé si amañadas, pero no eran del todo masivas. Y bueno, según Gastón Crespo, a partir de ahí se han recogido un montón de propuestas y de cuestiones que terminaron incluyendo en esta supuesta versión mejorada del Código de Convivencia. Claro, o sea, esos supuestos talleres donde era muy difícil inscribirse, que te enterabas un par de horas antes en el lugar a donde eran, que algún concejal del oficialismo en algún momento dijo que en realidad no eran asambleas, sino que eran focus group, así ya describiendo cómo habían pensado esos talleres participativos vecinales. Es decir, que ya de entrada, en realidad, el debate ya estaba un poco amañado ya desde arriba, y ya venía con esta necesidad de apuntar a algunos sectores particularmente. Después hay algo que no se escucha en los... en estos audios, pero son algunas otras cosas que dijeron desde el Frente de Todos, que está bueno traerlas a colación, porque este código va a empezar a regir dentro de 6 meses, y el oficialismo dejó en claro que uno de los objetivos es la relocalización de la zona roja, específicamente los artículos que tienen que ver con el trabajo sexual. Si bien la versión original prohibía totalmente el trabajo sexual, la versión final no lo prohíbe totalmente, pero lo prohíbe en aquellas zonas en las que no esté habilitado. Es decir, que la municipalidad va a habilitar una zona para el ejercicio del trabajo sexual que no va a ser el barrio El Mondongo. Y el Frente de Todos, el presidente de bancada y después otro concejal, que es Ariel Archanco, dejaron en claro que están de acuerdo con la relocalización de la zona roja. Pero bueno, de todas formas se oponían al código de convivencia, pero se manifestaron de acuerdo en la relocalización de la zona roja, que en general las trabajadoras sexuales y las organizaciones que representan a trans y travestis en ningún momento lo ponen como una necesidad. Además que en todo el tiempo se habló de zona roja, trans y travestis, trabajadoras sexuales, narcomenudeo, o sea, era un poco el combo. ¿Quién estaba presente en el recinto? Estaba presente Daniel Domínguez, que es referente de la autodenominada Asamblea Vecinal del Barrio El Mondongo, que es uno de los principales sectores que se ha encargado de demonizar a las trabajadoras sexuales de la zona roja. Y justamente las trabajadoras sexuales estaban afuera, ¿no? En la protesta, mostrando que claramente no es una legislación, porque incluso Gastón Crespo llegó a decir que es una legislación que busca protegerlas, a las trabajadoras sexuales. Y en breve lo que se va a venir es este intento de relocalización veremos con qué tipo de diálogo efectivo con las trabajadoras que allí se encuentran. Esas son algunas de las otras cosas que pasaron dentro del Consejo Deliberante, de los argumentos que pudimos escuchar hoy antes de la votación. Después se realizó la votación nominal, cada uno de los concejales dijo cuál era su voto, pero era lo que ya más o menos sabíamos, que son estos 14 votos para que aprobaron la iniciativa. Sí, hoy en la otra cara de la jornada del día de hoy, en las calles, en la movilización que se hizo repudiando la aprobación de este código, la gran pregunta, o casi una certeza, pero una alarma que se encendía tanto en las trabajadoras sexuales con esta relocalización, como Les Manteres, como las organizaciones sociales, y lo que el código empieza a prohibir de acá a 6 meses, es cómo se va a llevar esto adelante, ¿no? ¿Cuál va a ser la fuerza que haga cumplir este nuevo código, que aunque no le quieran poner la palabra represiva, aunque le quiten la pena de cárcel, va a ser la policía provincial o local la que efectivamente después termine ejecutando este código? Claro, eso, digamos, son las funciones que ahora le permite esta legislación, tanto al municipio como a la provincia, seguir criminalizando estos sectores que ya son criminalizados ya sin el código, y ahora con este código también. Y mostraron ahí algunos acuerdos entre los bloques, a pesar de haber votado distintos, sobre todo en lo que tiene que ver con la zona roja. Parecía ahí haber ya una decisión que acompañe. De hecho, el Frente de Todos mencionó mesas interministeriales que se estarían realizando o se estuvieron realizando en estos meses para empezar a pensar esa relocalización. Es decir, que es algo que en principio también avalarían llevar adelante. Así que bueno, ahí, digamos, además el otro punto, el hecho de que esté presente Daniel Domínguez de la Asamblea Vecinal. La última vez que hubo público presente arriba en la sesión, los retiró la policía, que fue en la Asamblea del Barrio El Rincón, cuando se votó, no cuando se votó la cesión de tierras, que había avalado el Frente de Todos, sino cuando se votó el permiso para desafectar una plaza, que es donde va a estar el centro comunitario de integración comunitaria que quiere armar el municipio ahí, en vez de hacerlo en las tierras fiscales cedidas a la iglesia, ¿no? En ese momento, cuando presenciaron la asamblea del Rincón esa sesión, y obviamente quisieron hablar, los terminó sacando la policía. Daniel Domínguez intervino hoy en la asamblea. Tranqui. Hecho, no pueden hacerlo, pero vociferó ahí en la asamblea, dialogando con los concejales, después se cayó, pero para nada entró la policía a sacarlo, ¿no? Ahí están las diferencias concretas sobre quiénes pueden hablar dentro del Consejo Deliberante y quiénes no, y bueno, los permisos que tienen algunos sectores para expresarse. Y bueno, queda claro también hacia quiénes apuntaba el código, en definitiva, a quiénes respondía el bloque de Juntos a la hora de impulsar un código de este tipo. Sí, creo que en todo este proceso hay algunas cosas que nos fueron quedando en claro, digo, todo el proceso, no solo lo del código, sino ahí nombrabas lo de la cesión de tierras a la iglesia, apoyada digamos, con el visto bueno del Frente de Todos. El Frente de Todos jugó una forma de no mancharse, pero sin interrumpir la política que quería llevar adelante el oficialismo de la mano de Garro. Y también, lamentablemente, es hoy la ciudad de La Plata un poquito más fascista que ayer, no porque sea algo nuevo, sino que esta gente como Domínguez expresa también a un sector de la sociedad que, no sé, lo vemos en las pintadas que se vienen haciendo a distintos murales, los ataques que tuvo el Centro Cultural Rebelión del PTS. Hay niveles de fascismo más altos y esto es como que le viene a poner el marco de legalidad necesario. Sí, institucionaliza además un montón de prácticas que venían sucediendo y delinean un modelo de ciudad a tono, ¿no? Con estas prédicas también.